programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente Hola, programa usted se ha es comunicado de exclusiva a la línea del mejor hospital de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Suba el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes, ¿cómo están con todos? Un jueves más aquí en nuestro programa acompañándoles con un tema súper importante. Soy Melida Osorio y voy a estar todo este jueves, lo que nos queda de programa, para hablar de un tema, aprovechando que mañana es el Día de los Niños. Yo creo que el tema de hoy es muy importante porque creo que como adultos, como personas de la sociedad, nos olvidamos un poco de lo que son los niños, de la prioridad que para una sociedad representan. Pensar que los niños de algún momento dejarán de ser niños y serán parte fundamental de llevar a los países y a las naciones a una nueva etapa, a un nuevo desarrollo. Y es desde ese momento donde uno debe empezar a analizar que los niños deben tener mucho bienestar, mucho beneficio, mucha educación. Y por eso el tema del día de hoy es el derecho de los niños, los derechos de los niños. Bueno, empezando con el tema, vamos un poco a recordar esto, que dice, en 1989 declara las Naciones Unidas los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué fin se instauró esto? Se instauró con el fin de que sirva como una base o un instrumento para la protección, la convivencia, como una herramienta legal para el cumplimiento de todas las obligaciones que tienen los estados con los niños. Y estos derechos se adoptaron en 192 países a nivel mundial, entre esos está obviamente nuestro país, Ecuador. Dentro del marco de la convención que tiene que ver con el Comité de los Derechos del Niño, se pone específicamente 10 derechos fundamentales. Claro que los niños tienen muchos derechos más, pero resumen los 10 derechos de los niños en unos que van adaptándose a la realidad. El primer derecho es el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión y nacionalidad. Y es ahí donde muchas de las escuelas redundan o tienen algún problema cuando admiten el bullying. Nosotros habíamos hablado ya en nuestro programa sobre el bullying escolar. Entonces, es porque este bullying es debido a las diferencias, a que los padres y los maestros no dan o no acatan o no asimilan este derecho de la inclusión que tienen todos los niños, sean negros, sean blancos, sean indígenas, tengan todas sus capacidades o sean niños con discapacidades. Entonces, es ahí donde nace, con el apodo, con la burla, con los comentarios, con las restricciones, nace lo que es el bullying, y es el bullying una de las violaciones a este derecho a la igualdad. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos que deben respetar, que deben convivir, porque están viviendo en un país plurinacional, diverso y todo lo demás, nosotros también estamos contribuyendo a que el primer derecho fundamental de los niños sea violentado, sea rebasado por las causas sociales que en realidad aqueja o acosa a la sociedad. Entonces, el segundo derecho de los niños que dice aquí como derecho fundamental es el derecho a la protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Y bueno, para topar este tema tenemos aquí a nuestra compañera Glenn que nos acompaña. Hola Glenn, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acabo de llegar, pero ya estoy conectado con ustedes para continuar con este tema que ya estamos avanzando, que es el tema de la niñez, así es, ¿verdad? Y el derecho de los niños. Habíamos hablado ya de lo que era el derecho a la igualdad. Y como segundo derecho dice que los niños tienen derecho a la protección especial para crecer físicamente sanos y socialmente libres. ¿Qué opinas tú? Ya estamos a un día, ¿verdad? Un día de los niños, y es muy importante topar este tema que es fundamental, el de los derechos de los niños, ¿no? El derecho a una protección especial para que puedan crecer física y mental y socialmente sanos y libres es muy importante, ¿no? Eso también depende mucho del hogar, de la educación también, claro, de donde se están formando los niños. Es muy importante que aprendamos a hacerles respetar este derecho que tienen ellos. Sí, es verdad. Ahora se han oído muchos casos de violencia a los niños, de acoso sexual. Incluso hay el nuevo caso que se ha oído mucho en redes, en noticieros y todo, sobre el abuso sexual, la violación de uno de los curas sacerdotes en Cuenca, y que claro, la iglesia no supo denunciar a su tiempo y solo ha dicho que es un mal comportamiento, cuando nosotros sabemos que el violentar sexualmente a un niño no es un mal comportamiento, es una violación a su derecho a la protección, a crecer sanos socialmente, libremente, físicamente, sanamente, en sus sentimientos, en sus emociones. Entonces es ahí como sociedad que debemos un poco alarmarnos, ¿verdad? Ha habido casos de violencia sexual en escuelas, entonces es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos como sociedad para que este derecho sea respetado. Eso sí, en los adultos, los padres de familia, los responsables de la educación de los niños, tenemos la obligación de hacer que este derecho se mantenga para los niños, ¿no? Debemos luchar con ellos para que no se violenten, como tú comentabas, cómo se está pasando actualmente en el día a día, ¿no? Tenemos el otro derecho también del que íbamos a hablar, ¿verdad? Que es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, que es precisamente muy importante para los niños, porque si no, ¿cómo se los reconoce en una sociedad, claro, verdad? Es por eso que ahora el registro civil ha otorgado en muchos de los hospitales y maternidades públicas que se establezca una oficina para registros de niños nacidos vivos, e incluso que se registren los niños que han nacido muertos para darles su respectiva acta de defunción, porque claro, todos los seres humanos tenemos derecho a tener una identidad, un nombre que nos identifique, que nos dé. Entonces yo digo, por más padres que estén solteros o casados, yo creo que la obligación como padres es darles un nombre y un apellido para que los niños tengan una identidad social, una identidad ciudadana, y al mismo tiempo registrar a los niños dentro de una ciudad donde ha nacido, dentro de un país, dándole una nacionalidad, porque al nosotros darle un nombre y una nacionalidad también le estamos dando el derecho a ser ciudadano, todos los derechos ciudadanos que tienen dentro del país donde cada niño nace. Así es. El otro derecho del que íbamos a hablar, que es también básico, que es el derecho de la alimentación, la vivienda y atención médica adecuada para el niño. Yo creo que ahí nos vamos a detener un poco. Este derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada, yo creo que eso sí depende mucho de los padres. Exacto, porque los padres son los que están a cargo de la crianza de los niños, de hacer que se valide este derecho, de ver por ellos, de su alimentación, de que crezca en un ambiente sano y de la atención médica. Claro, y tiene que ser una alimentación nutritiva, no simplemente por llenar sus estómagos. Yo creo que entonces es ahí cuando muchos de los padres que son separados o padres solteros creo que deben cumplir con la obligación de la pensión alimenticia, que simplemente uno se tiene que poner a pensar y ponerse la mano en el pecho y decir, bueno, a ver, a mí el juez me obliga a que le pase $100 mensuales. Pero tú sabes, amiga, que con $100 un niño no come, o sea, no come un mes completo, porque los niños necesitan frutas, necesitan cereales, necesitan proteínas, necesitan aparte también incluso las golosinas, porque el dulce también les va a motivar a que tengan su energía para desgastar. Exacto, están en pleno crecimiento y la alimentación es todo el día, ¿no? No puedes decir a un niño, no vas a comer. Hoy no tomas leche. Hoy no tomas leche porque no. Claro, no entonces, hay, entonces yo creo que este es un llamado a la conciencia de los padres y madres que tienen la responsabilidad de pasar una pensión alimenticia a los niños, que deben saber que no es en beneficio de las madres. Yo pienso que muchos hombres a veces dicen, no, es que yo no le paso porque la mamá no le hace llegar, porque la mamá se gasta en sus farras, en sus amigos y en sus cosas. Pero pónganse a pensar que una pensión alimenticia de $300 no es que cubre todos los gastos. Solo un médico, una cita médica, por más barata que sea, te cuesta que $40. Y si vas a un centro médico... la medicación también. Claro, a un centro médico público... No te cobran el servicio, pero sí te va a cobrar la medicación y el tratamiento y todo eso. O sea, hay pensiones alimenticias que realmente son de pena y que no alcanzan para el niño. O sea, y que uno como padre debe saber que la obligación está más allá incluso del dinero. Porque aquí el derecho nos dice... Perdón, ¿nos repites, amiga? Claro, es el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Imagínate, yo como madre, digamos que soy separada y voy a pasar 350, digamos 400, un salario básico, para la alimentación, salud y vivienda. Un arriendo, imagínate, un arriendo, ¿cuánto cuesta? Tendría que yo pagar la mitad del arriendo en donde vive mi hijo y la otra mitad paga su padre, ¿no es cierto? Digamos que sea de 200, ahí nomás se queda 100. Que tengo que pagar el colegio, igual, que se queda 100 y los otros 100 cubre, porque no es que pagas la pensión y se acabó, hay que pagar. Y gastos adicionales que surgen a diario, entonces no solamente los 400, como tú dices, hablando del salario básico, va a resultar. Es café, almuerzo y merienda, pero a un niño no le vas a obligar que sea café, almuerzo y merienda. Exacto. Tú tienes que mandarle lunch al colegio, tienes que darle la fruta o la papilla o la comida en medio de la tarde. Si en la noche tiene un poquito de hambre y le das un vaso de leche, no le vas a decir no, te acuestas así. Exacto. Los pediatras suelen decir que a los niños no se les acuesta con hambre o no se les tiene con hambre porque no crecen. Exacto, están como comentaba hace rato, están en pleno desarrollo y necesitan de la alimentación. Entonces nos vamos con una canción y seguimos con los derechos. Esto es su programa Radiología Aplicada. Quédense. Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me crucen el mar. Yo canto para los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Canten los niños que viven en paz, Bueno, luego de esta canción tan bonita, les recuerdo que por favor, si quieren sintonizarnos, lo pueden hacer a través de la página web de la radio www.radiocc.com. Ahí estamos como programa Radiología Aplicada, o de lo contrario también pueden llamarnos al teléfono de la radio 2220-966. Y si quieren dejar algún comentario, sugerencia, petición, lo que ustedes deseen, un saludo, pueden dejarnos en nuestra página de Facebook, que es Radiología Aplicada. Bueno, así es. Continuamos con los derechos que les estábamos hablando en el segmento anterior. Bueno, estábamos hablando de lo que era el derecho a la salud. Así es. A la salud, a la vivienda y a la alimentación. Entonces habíamos estado hablando un poco de la obligación de que los padres deben pasar, aparte de la pensión alimenticia, que a veces es muy baja, en muchos casos es muy baja, también deberíamos pasar ciertas cositas, ¿no es cierto? Porque los niños no solo comen. Claro, y más que todo no verlo como una obligación, como una carga, llamémoslo así. No verlo como una carga, como que cada mes tengo que pasar ese dinero, porque después de todo es tu responsabilidad. El niño nunca pidió venir al mundo, ¿no? Claro. Entonces es más que todo un tema de responsabilidad. Muy bien, pasamos la pensión de los $400, pero no está nada mal que también de vez en cuando podamos nosotros ayudar en alguna otra cosa adicional. Y también no es solo cuestión aquí tomemos algo muy aparte de la cuestión del dinero, ¿no? No es solamente la cuestión del dinero, sino de la responsabilidad de padre, sí, de la atención al niño. Claro, porque niño. Aparte que también los niños se visten, o sea, los niños también se visten, la ropa les queda pequeño, los zapatos también. Los niños tienen otras necesidades, como también irse al parque o esas cosas. Y como padres debemos sustentar y solventar todas estas necesidades que van a ser en pro de su desarrollo, de su buen crecimiento y buena parte, porque estamos formando no niños, algún día los niños dejan de ser niños, estamos formando seres humanos que van a aportar en el crecimiento y en el desarrollo de esta sociedad cuando nosotros los padres dejemos ya el portafolio colgado, como se dice vulgarmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos con el siguiente, amiga. el siguiente derecho, estamos en el quinto, ¿verdad? Sí. Derecho a la educación y atención especiales para los niños y niñas con discapacidad. Este derecho tiene mucho que ver con lo que es la nueva propuesta, o lo que fue la propuesta de la educación inclusiva. Ahora todos los niños, según las leyes del Ecuador, tienen derecho a la inclusión en todo tipo de instituciones educativas. No necesariamente los niños que tienen síndrome de Down tienen que ir a una escuela para niños con síndrome de Down. O los niños que tienen problemas de, qué sé yo, algunas necesidades como sillas de ruedas o niños con autismo tienen que ir necesariamente a una escuela para este tipo de niños. Pues no, porque no tienen que ser segregados. Ahora estamos hablando, es así, de una educación inclusiva, ¿no? Sí. Que ellos también se relacionen con los demás niños de su edad, que puedan irse incluyendo en la sociedad. Sí. No irlos separando de los demás niños, sino incluirlos. Claro, ¿no? Y de la misma manera, lo que logramos haciendo que los niños se incluyan en la educación regular es que los otros niños que no tienen discapacidad aprendan a compartir, aprendan en que en la sociedad no hay personas del mismo color, no hay personas de la misma religión, sino que hay personas diversas. Vivimos en un país lleno de muchos colores, lleno de muchas cosas, y entre esas son los niños, ¿no? Entre niños hay niños blancos, negros, de colores, indígenas, no indígenas, unos que tienen todas sus capacidades y otros que no, pero que todos son iguales y tienen el mismo derecho. Yo creo que este derecho se une al primero, que canta o que reza, el que los niños tienen derecho a la igualdad. A la igualdad, ajá, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Y de cierta manera estamos enseñando también a los demás niños a que sean solidarios, que vayan pensando ya en la inclusión del otro, que no se vea como el niño tal, el niño, claro, que tiene algún tipo de discapacidad, llamémoslo, claro, así. Entonces, que ellos también puedan irse adaptando en este espacio con los, claro, niños. Claro, y también esto de la educación inclusiva también debe ser como una lección de vida, donde los niños tienen que aprender a convivir con todos y evitar hacer bullying y burlarse y ponerse apodos, porque simplemente es en una sociedad donde van a vivir así. En la sociedad no es que estamos separados por géneros o por religiones, en la sociedad estamos todos mezclados, y si desde pequeños a los niños ya les enseñan, o ya les enseñamos nosotros como padres, que deben aprender a convivir, a compartir, como decía Glenn, los niños cuando crezcan se les va a hacer mucho más fácil. Incluso no van a tener estos traumas, de estos odios raciales, de estos odios xenofóbicos que ahora tenemos, que hay que el venezolano, que hay que el colombiano, que hay que el no sé qué, sino más bien pensar en que somos personas, que vivimos en un mundo y tenemos diversas necesidades, y es una forma de nosotros evitar que nuestros niños o futuras generaciones dejen de odiar como lo hacemos ahora. Así es, para que ellos se puedan incluso abrir un poco más, uh-huh, que puedan saber cómo ayudar al otro, ¿no? Sí. Cómo ayudar cuando están en un parque, cuando hay que cruzar una calle, cuando necesitan cualquier tipo de ayuda. Entonces, claro, que no sea como que vean un niño asustado por el comportamiento de otro niño, entonces, claro, que sepan un poco tolerar todo esto. Sí. Entonces, este derecho es muy, muy importante, ¿no? El de la educación, repetimos, derecho a la educación y atención especiales a los niños y niñas con discapacidad. Sí, y por eso también, otra cosa, las escuelas no se deben olvidar de generar espacios para que los niños puedan transitar libremente. En las escuelas deben haber rampas y todo tipo de adecuaciones para niños en sillas de ruedas o con dificultades de caminar también. Claro, y como padres de familia también hacemos este llamado, ¿no? Que ellos también tienen el derecho de solicitar a las autoridades que hayan estos espacios para que puedan los niños transitar, como tú dices, adecuadamente, que sí, no tengan ningún problema, que no se sientan algo aparte de todos los niños. Sí, es lo mismo que se les debe llamar a las autoridades de las ciudades, que los niños son ciudadanos de un lugar y tienen derecho a transitar y circular libremente, porque es parte de su educación y su desarrollo como iguales. Así es, hay que hacer valer los derechos de los niños. Bueno, vamos a seguir con el siguiente derecho y nos vamos a una pausa. El sexto derecho es el derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Este derecho es muy, muy, muy importante. Creo que es uno de los más importantes que los niños tienen. Es un derecho base con lo que van a crecer los niños, creo yo, porque todo... todo empieza desde la familia, desde el hogar, desde el amor, de sus familiares, de sus allegados, ¿no? Por eso es muy importante este derecho de la comprensión y amor por parte de la familia y de la sociedad. Claro, porque cuando una mamá está embarazada, yo creo que cuando uno ha planificado y ha tenido y acepta ser madre, yo creo que empieza el amor desde ahí, ¿no es cierto? De ir pensando en qué nombre le voy a poner, en cómo le voy a tratar, dónde lo voy a recibir. Entonces, desde ahí el amor empieza desde que el niño está gestándose en el vientre materno y también su entorno, el niño va sintiendo, ¿no? Y luego ya cuando nace, los niños deben llegar a un lugar específico, con un nombre específico, comprender que los niños lloran. La comprensión, como bien lo menciona este derecho, la comprensión y el amor, que es la parte fundamental para que el niño pueda crecer en un ambiente, en un hogar adecuado. Sí, porque a veces los padres no tienen o no tenemos paciencia de que los niños lloran. Cuando los niños nacen, los niños, su forma de comunicación es el llanto. Exacto, su medio de comunicación es el llanto. Entonces no puedes a un niño regañarlo porque llora, porque esa es su manera de comunicar. Además que ya el hecho, cuando tú sabes que vas a tener un niño, tienes que irte preparando para todo, claro, eso y hacer valer sus derechos en la familia y en la sociedad también. Claro, sean o no los padres casados, ojo, porque no necesariamente los hijos o los niños que vienen al mundo necesitan una pareja de matrimonio. Más bien necesitan una pareja de padres que se lleven bien y que sean buenos amigos. Con esto nos vamos a un corte y volvemos luego de esto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACECuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te mueras, mi niño, que te necesito irreverente. No te mueras, mi niño, que tú sabes bien cómo es la gente. Necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te mueras, mi niño, que te necesito pregunto. No te mueras, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Cuando a mi lado al niño no vea, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen, cuando en mis ojos el niño no vea. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te mueras, mi niño, que te necesito pregunto. No te mueras, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean, para que avisen, cuando a mi lado al niño no vea, pero que vean, pero de a de veras, para que avisen, cuando en mis ojos al niño no vea. Diseñemos un planeta entre Dios. No me preguntes, un día vino y nos dijo adiós. Para que vean que uno va de frente, aquí no hay temor. El guardarroya para lo que suena, si es que te tocó. Hermosísima, que a mí me encanta. Seguimos con el tema y nos habíamos quedado en que los niños tienen derecho a la comprensión y al amor, tanto de la familia como de la sociedad. Y habíamos recordado con Glenn aquí en interno que mientras hubo un caso, ¿no? Ajá. Del rey de las menestras que sacó el niño, y porque era un niño mendigo y que no le querían dejar comer ahí. Yo creo que ahí analizando los niños bien pudieran haber demandado, ¿no? Exacto. Porque la sociedad tiene derecho a querer, a amar a los niños, a comprender a que los niños son niños. En todos los espacios en los que nos vemos envueltos como sociedad. Claro, yo creo que este derecho es un derecho súper bonito, porque no necesariamente tú tienes que tener hijos para entender que los niños que están en un parque, que viajan en un bus, que están en la calle, necesitan ese cariño y esa comprensión de que son niños, y que si de pronto un niño en un parque se portó mal o hizo un berrinche, es niño y es su naturaleza. Así es. Y tienes que comprender, no irritarte, no tratarlo mal, sino comprender que es niño. Y que tú también, como adulto, a veces tenemos esas rabietas, ¿sí o qué? Exacto. Es, como decíamos, ¿no? Es un medio de comunicación, el hacer rabietas, el gritar, es su manera de demostrar todo lo que... La frustración, claro. Así es. Entonces, eso conversábamos, que es muy importante este derecho, y como tú decías, es un derecho muy bonito que todos debemos... comprender más que todo. Y aplicarlo. Y aplicarlo. Imagínate ahora los adultos, los hombres que se creen niños, también a veces se portan los hombres como niños y exigen cosas, pero es cuestión también eso, ¿no? De comprender, de entender que es su manera de expresar, es su manera de desahogar de pronto el estrés. Entonces todos tenemos algo de niño adentro, ¿no? Yo todavía tengo algunas cosas que a veces tú dices, chuta, te quedas con tus niñerías. Sí, pero es como que... Es como que tú necesitas esto para desahogarte. O tú, siempre es el retorno, hablando de esto, ¿no? Siempre es el retorno de uno a el volver al regazo de la madre, claro, al hogar, donde te acogieron con amor. Claro, donde tú puedes tener 50,000 años y no sé cuántos hijos, y llegas donde tu mamá y dices, ay, mamita, y le abrazas y exacto, necesitas eso. Entonces es eso, lo que el derecho... dice y promueve de eso, el amor, la ternura. El niño necesita ternura hasta que siga siendo adolescente. En la adolescencia los niños necesitan comprensión y ternura, ¿no es cierto? Porque así es. Los niños están cruzando por una etapa súper grande, súper fuerte, donde están chocando todos sus sentimientos, toda esta mezcla de conflictos internos, externos, hormonales, etcétera, etcétera. Cambian día a día. Claro, sí. Y necesitan este amor y esta comprensión, no solo de sus padres, no solo de sus familias, tanto de los maestros, de los vecinos, de la sociedad en sí, y comprender que los adolescentes algún rato igual crecen, los niños igual crecen, y que nosotros también fuimos y pasamos por esto. Claro, nosotros tenemos que ser el apoyo esencial para los niños, para que puedan crecer bien, para que estén en un ambiente en donde sean respetados, más que todo sean claro, respetados, sean respetadas sus decisiones. Claro, ¿no? Y acordarnos de que cuando nosotros éramos niños o adolescentes, alguien nos hizo un feo y qué mal que se sentía, ¿no? Que a uno le vean mal o que a uno le traten mal, se sentía súper pésimo y no podías defenderte. Entonces, la vaca no tiene que olvidarse cuando fue ternero. Sí, ese es un dicho muy bien, sí, que va muy bien con el... con lo que estamos hablando. No debemos olvidarnos que nosotros también fuimos niños, que ese sentimiento de libertad, de ingenuidad, debemos nosotros como responsables debemos protegerlos, debemos cuidarlos para que no se pierdan, más que todo para que cuando ya llegue la adolescencia, ya sean jóvenes, sean adultos, ellos tengan esos valores, ¿no? El amor de la familia y la comprensión de la sociedad. El séptimo derecho dice: derecho a la educación gratuita y derecho a divertirse y jugar. Así es, este derecho es muy importante, ¿no? La educación gratuita para todos los niños es también la base de la educación de los niños, que no se les prohíba de que tengan esa buena educación, ¿no? Sí. Que todos los niños pudieran tener el acceso, no, claro, no solamente que estén, vemos a los niños en las calles, en los semáforos, y a veces no nos detenemos a preguntar como sociedad, ¿por qué no estás en la escuela? ¿Por qué no está en la escuela? ¿Por qué no está estudiando? ¿Debería el niño tener sus horarios normales de estudio? Y bueno, pues sí, y de su tiempo de esparcimiento también, de divertirse, claro, y jugar. Y esto de la educación gratuita yo creo que va más para las personas que tienen hijos y no tienen recursos para pagar un colegio pensionado, ¿no? Entonces yo creo que también como padres debemos ser conscientes de que si nosotros tenemos la capacidad de pagar un colegio, debemos hacerlo para dejar el espacio de la escuelita pública para los niños que de verdad lo necesitan. Que de verdad son niños de escasos recursos y que ese cupo, esa educación que necesitan ellos en las escuelas públicas, más que todo, puedan tener ellos acceso ya, sin ningún tipo de prohibición, sin ningún tipo de nada, ¿no? Para que aparte la educación les va a sacar de este mundo de violencia, de este mundo de maltrato, porque los niños que no son educados o que no han entrado a una escuela no tienen posibilidades de conseguir un buen trabajo después. Es así, la educación y el aprendizaje es el primer paso para un cambio de conducta en los niños, en los adultos. Mientras más aprendemos, somos personas más educadas. Entonces, es muy importante este derecho que hemos topado ahorita, que es el de la educación gratuita, ¿no? Y luego el derecho que dice aquí a jugar y divertirse. ¿Qué más bonito es ser niño? Porque el niño tiene las 8 horas de escuela, porque debería ser así, ir a la escuela y luego tener el tiempo de ser niño, de mirar televisión, de imaginar, de soñar, de dibujar, jugar, de pintar, claro. De hacer una actividad fuera de las actividades escolares. Claro, y es por eso que uno hace el llamado también a las escuelas, de que no tienen que mandar tanta tarea a los niños, porque salen del colegio, almuerzan y que se pasen toda una tarde haciendo tarea. ¿A qué tiempo son niños? Exacto, ¿qué tiempo les dejamos a ellos disfrutar y divertirse de su niñez, de estar con la familia, con los hermanos, con la mamá, de disfrutar de esos pequeños momentos que para ellos son significativos? Porque en el divertirse, en el jugar, ellos crean, sueñan, se vuelven más activos. Entonces, como tú decías, hay que un llamado de atención también a los centros educativos. Claro. En cuanto a las tareas, vemos niños que llegan a casa o los fines de semana, el domingo ya es Imagínate. Dedicado totalmente a las tareas que no se lograron. Claro. Yo tengo un sobrino, que tiene 7 años del niño y le mandan 4 o 5 tareas para el fin de semana. ¿Y a qué rato está con sus papás? ¿Y a qué rato el papá le puede llevar al cine o les lleva a una piscina o les lleva a un parque? No puede, porque tiene que estar las tareas y el niño llora porque él es el único de los primitos que tiene tareas de fin de semana. En otras escuelas, por ejemplo, en la de mi hijo, los profesores dicen, no, el fin de semana no se manda tarea y la tarea es que pase con sus papás. Exacto, porque tú como padre también puedes sentarte con el niño en el tiempo que tienes, claro, preguntarle, jugar, aprender un poco más de toda esta actividad, porque si te centras únicamente a las tareas, estás perdiendo este tiempo que es valiosísimo para el niño. Claro, y cuando hablamos de educación gratuita, también es de eso, la gratuidad de la diversión, que los parques son gratuitos y a los niños se les enseña en el parque a montar bicicleta, es educación. Así es. O que se les enseña a los niños a jugar algún deporte, o que hay lugares como, por ejemplo, aquí la Casa de la Cultura, donde brinda programas y espacios para que los niños puedan desarrollar, por ejemplo, el teatro. Mira, que puedan desarrollar algunas actividades que son gratuitas y que son parte de la educación. Entonces tenemos que aprovechar todos los espacios. Así es, hay que aprovechar todos estos espacios porque quienes van a salir ganando van a ser siempre los niños. Sí. Y este derecho también lo debemos cuidar, todas las personas adultas, los padres de familia, la sociedad en general. Hay que cuidarlos muy bien a los niños y este derecho de la educación gratuita y el derecho a la diversión y jugar es debería ser muy bien aceptado por la sociedad principalmente, ¿no? Bueno, les dejo con el otro derecho y nos vamos a una canción. Es del octavo derecho, que dice derecho a ser protegidos contra el abandono y el trabajo infantil. Nos vamos a una canción y conversamos. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Y bueno, llegamos ya casi a la parte final y queremos los tres últimos derechos que tienen mucho de relación tratarlos en uno solo. El octavo derecho es derecho a la atención y ayuda derecho a la atención y ayuda preferente en caso de peligro. El que habíamos nombrado ya, que era el derecho a ser protegidos contra el abandono y el trabajo infantil. Estos dos derechos yo creo que son ya mucho de su integridad, ¿no es cierto? Que habla mucho del cuidado de que los niños tienen que tener una situación de protección física. En caso de un terremoto, los niños tienen que ser evacuados primero, igual que las personas de la tercera edad. Y en caso de abandono, los niños tienen que ser puestos en manos de personas que se hagan responsables, ¿no es cierto? De que no corran situaciones de violencia, de violaciones, de muertes o desnutriciones o de abandono ahí en la calle. Sí, estos derechos están más direccionados, yo creo, a la ciudadanía, ¿no? Sí. Al cuidado que como ciudadanos debemos nosotros velar también por los niños que vemos en la calle. Claro. Algún problema que tú veas en algún hogar, en alguna familia, donde veas que un niño está siendo maltratado, yo qué sé, que lo dejaron encerrado en la casa, que no tiene los cuidados que a la edad de un niño debería tener. Entonces, estos derechos, como mencionaba, están relacionados más con la sociedad. Claro, de no ser solo, ¿cómo se llama? Vedores, no solo ser personas que presencian el acto, sino más bien actuar. Por ejemplo, hay madres, hay padres que dejan a sus hijos dormidos dentro de los coches. Y pasa que los niños dentro de los coches pueden morir asfixiados. Exacto. Entonces, no simplemente mirar y tomar la foto y subir al Facebook, sino más bien coger, buscar ayuda y si no romper una ventana, porque el niño puede morir asfixiado. No solamente, como tú decías, ser un observador más. Ajá. Un observador más que no reacciona, que claro. Tenemos que como sociedad reaccionar ante estos casos que veamos de un niño en peligro, claro. De un niño que está siendo violentado. No tenemos que temer al querer socorrer a un niño, claro. Porque sabemos que un niño es vulnerable a cualquier por situación. Por ejemplo, un accidente externa. De tránsito donde hay niños, los primeros que tienen que ser rescatados son los niños, porque son los que menos resistencia tienen, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy importante. Y luego el trabajo infantil, yo creo que eso es ilegal. O sea, según la ley del Ecuador dice que está prohibido y que no se debe contratar a niños, porque es verdad, los niños no deben estar en las calles trabajando, deben estar en las escuelas aprendiendo y educándose. Así es, esto del trabajo infantil, nosotros vemos a diario en las calles. Vemos a diario y lamentablemente no, como sociedad no hacemos nada. Claro, ¿no? Y en vez de darles dinero o comprarles, a veces es malo decirlo, ¿no? Pero no se debe contribuir a eso, porque cuando yo estoy consumiendo, estoy propagando e incentivando el trabajo infantil. Así es. Bueno, el décimo derecho, amiga, para terminar. Ya para terminar, el décimo derecho es el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Este es el derecho que engloba todo. Yo creo que este es el derecho que dice que los niños son iguales, que tienen que ser amados, respetados, tienen que ser tratados con igualdad, con respeto, como con amor, ciudadanos. Como ciudadanos, como miembros de una familia, tienen que recibir un nombre, una identidad, deben recibir una buena alimentación, una buena salud. Y creo que ya para concluir, hoy jueves, que mañana es Día del Niño, el día de hoy yo lo único que quiero llamar a la atención a las personas es que el mejor regalo o el mejor festejo que puede dar una persona adulta o la sociedad en sí a los niños es promover, practicar y enseñar a los niños que tienen derecho, para que los niños se hagan respetar, para que los adultos al conocer no digamos, es que yo no sabía, sino que conozcamos y respetemos los derechos. Y es eso, o sea, decir un feliz día a los niños siempre y cuando nosotros sepamos valorar y respetar los derechos y darnos cuenta que los niños son ciudadanos y que son como que el futuro que nosotros tenemos. Así es, Mel, promovamos los derechos de los niños, enseñémosles a los niños que tienen derechos, que ellos pueden hacer valorar sus derechos. Entonces, no solamente, como tú dices, un feliz día a los niños, que también es muy muy lindo para claro. ellos, pero también enseñarles que tienen sus derechos. Claro, y pero abracemos mucho a nuestros niños, cuidémoslos, protejámoslos vayamos incluyéndolos en la sociedad. Tratémoslo como una persona con derechos, tal cual como trataría como un claro. ciudadano normal. Porque miren, más que darle un chupete a un niño, el chupete no le sirve tanto como darle amor. El chupete no le sirve tanto, de pronto calma ese momento la gana de, pero si nosotros les enseñamos los derechos y les enseñamos a defenderse, les estamos dando herramientas y armas para que ellos no sean violentados y puedan acudir a cualquier persona y que sepan que los adultos no somos solo las personas que les violan, que les maltratan, que les pegan, que les hacen bullying, sino también que podemos ser defensores, nada más. Así es, y ya estamos terminando nuestro programa. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y mañana, que es el Día del Niño, pues como ya decía, abracemos a nuestros niños, protejámoslos primordialmente y enseñémoslos que tienen derechos que ellos pueden hacer valorarlos, ¿no? Hasta el otro jueves.